tristeza que la alegría al corazón, pero no de esa manera, ahogándote en el licor. Amor que te ha olvidado, amor que has de olvidar. El mundo está en las manos del que sabe triunfar. En la triste comedia de la vida hay que saber olvidar. Cuando una negra se aleja y nos deja llorando una pena perdido en la soledad. Pedro Conga y su orquesta, eso se llama El Camino Equivocado. Aquí en el Festival de la Salsa seguimos con ustedes. Ya terminó acá de cuadrar nuestra programación hasta las 12 de la noche. Un saludo para Luis Sosa que dice: Mauro, gracias, como siempre, super programa, feliz noche. Listo, Luis, muchas gracias por estar con nosotros hasta esta hora, porque oiga, estamos trasnochando, ¿no? 11 de la noche, 6 minutos. Sí, Orfa dice que sino que también va a trasnochar porque tiene parejo para bailar. Qué bueno. Aquí nos dicen buenas noches desde Manizales. Un temita, dice Leonardo, no alcanzo. Así se llama la canción, No Alcanzo, de Víctor Manuel. Tremendo programa, felicitaciones. Listo, amigo, muchas gracias. Por acá le debo también una canción a Leonardo Marín. Es una canción de nuestro gran percusionista José Mangual Jr., Timba Timbero. Listo, pues vamos a sonarla y vamos con esas canciones que han solicitado ya en esta parte final, aquí en el Festival de la Salsa. A ver qué más está por acá, don Carlos Alberto Escobar. Sí, señor, permítame un segundito también. Mucha solicitud aquí en el Festival de la Salsa. Listo, aquí voy programando todo esto y voy cuadrando este horario aquí en 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. José Mangual Jr. Gracias a todos los oyentes que han reportado sintonía en el 318-790-700. Timba Timbero, Timba Timbero, dale duro al cuero, pa' que lo gocen los soneros. En aquellos tiempos del cajón, bomba y plena,

Allá en Santiago hay un viejito muy popular. Allá en Santiago hay un viejito muy popular, que desde muy tempranito sale a pasear. Que desde muy tempranito sale a pasear. Por ser largo, feo y flaco, le pusieron caña en la onda. Por ser largo, feo y flaco, le pusieron caña en la onda. Que caña en la onda pa' aquí, que caña en la onda pa' allá. Cañandonga, cañandonga. Ah, pero es que vamos a seguir con el relajito, ¿no? De cañandonga pa' aquí, cañandonga pa' allá. Atrevido, falta el respeto lo que son ustedes, ¿sabes? Cañandonga. Camina por Enramada, camina por Aguilera y sube por Padre Pico, que es una calle con escalera y caramba. Cañandonga. Oye, cañan, que cañandonga. Cañandonga. Que sube y baja, Padre Pico. Óyeme, mira por acá. Cañandonga. Mire una cosa que le voy a decir. Cañandonga. Aunque usted no lo crea, yo me disparo cuatro rompeleones y hay que contar cañandonga conmigo en la cumbancha, ¿sabes? Son fresco. Cañandonga. Este viejo tan gracioso, tan ágil y parrandero, dice que en tiempo de España del carro bomba él fue su cochero, ay caramba. Cañandonga. Oye, cañan, que cañandonga. Cañandonga. Oye, cañan, que cañandonga. Cañandonga. Ah, pero sigue la cochita. Cañandonga. Oye, cañan, que cañandonga. Cañandonga. Cañandonga. Cañandonga. Usted se asoma al balcón nada más que para insultarme, ¿no? No se me ponga babito, cañandonga. Mire, picha bonito, oiga lo que le voy a decir. Usted juega en mi novela y a usted sí que le reparto la cara, ¿oyó? Cañandonga. Cañandonga, cañandonga, cañandonga, camina para el atropello. El trío Servando Díaz, ese grupo cubano que también hace parte de esa música afroantillana. Teníamos a Servando Díaz, primera voz y segunda guitarra de esta agrupación. Un grupo que nació por allá en 1937, es una grabación histórica realmente. Creo que eso se extrajo de una de un 78 revoluciones por minuto. Bueno, parte final ya del Festival de la Salsa, pero tranquilos, vienen las canciones que todavía están pendientes de sonar, como esa de Ismael Miranda y Andrés Jiménez, Los Zapatos de mi Viejo. También la TNT Band con Sabré Olvidar. Un abrazo para todos los oyentes que han estado con nosotros desde las 8 de la noche aquí en el Festival de la Salsa. Ya son las 11:20 minutos. 97.7 FM y a través de emisoraculturaldepereira.com siempre les presentamos lo mejor de la salsa todos los sábados. Bueno, a excepción cuando hay transmisiones de eventos de interés público. El próximo sábado tal vez tendremos la transmisión del Festival Atoviejo Cotrafoa de Música Andina y Llanera Colombianas. Así que estén pendientes. Esta semana confirmamos. Y si no, pues normalmente vamos a presentarles el Festival de la Salsa, ¿ok? Con la dirección de Natalia Gallo, un saludo y un abrazo para todos nuestros compañeros de trabajo: Juvenal Gordon, la reina del Guaguancó, doña Mildred Sánchez Velázquez, y con mucho gusto Mauro Cardona Ramírez. Sigan en sintonía porque esto va hasta las 12 de la noche, el Festival de la Salsa. Listo, gracias, chao a todos y un abrazo salsero. Aquí está Ismael Miranda. Salía más temprano en aquellos tiempos idos

rumba, negrito, negrito, Doroteo. Tintinteo, mi tintinteo. Como mi rumba no hay nada, como mi rumba no hay nada que va. Tintinteo, mi tintinteo. Mira la ola marina guala, mira la ola, la vuelta que da. Tintinteo, mi tintinteo. Que a mí me gusta la rumba ya, porque la rumba que buena va, que buena está. Tintinteo, mi tintinteo. Porque la mami que yo tengo lo baila con mamboleo, lo leo. Damas y caballeros, ahora con todos ustedes, Mike Gibson, el trombón que llora. Juega, Miguel. La música afroantillana en el Festival de la Salsa. Los hermanos Pinzones eran unos marineros que se fueron con Colón, que era un viejo bucanero, y se fueron a Calcuta en busca de algunas playas, y los indios motilones le cortaron la retirada al piloto Pedro Angulo, le quisieron dar por muerto. Y a su hermano Bobadilla lo llenaron de laureles. La reina Isabel dio sus alhajas cuando Colón le hizo la historia. A la reina de Castilla le gustaba la torreja, y aquellos indios sembraban frutas para los hijos de España. Los hermanos Pinzones eran unos marineros que se fueron con Colón, que era